La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Re lindo. Bueno, señores, llegó el momento de encender las consolas. Vamos a hablar de videojuegos. Este programa que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de consolas y sus videojuegos favoritos. Más que todo que sean PlayStation 2, GameCube y toda esa línea. Lo que pega. Lo que pega. O lo que rayan. Porque ahorita lo que es la PlayStation 3, pues yo creo que es el único que ahorita... Pero que le arreglan las consolas, créanme que hasta César Vialta está de testigo. Así que, señores, esto... Es nuestro amigo de Tecnomundo. Además, gracias a ellos estaremos regalando un PlayStation 3 nuevecito este próximo 24 de diciembre. En un programa especial. En un programa especial, porque obviamente el 25, como es feriado, es martes. Entonces lo vamos a hacer un lunes para que ustedes se puedan llevar. Además, pases para que vean por lo menos una o dos semanas un solo ganador al cine. Pueden ver las películas en 3D y pueden irse a Cinemark, que es uno de los cines donde ustedes van a poder disfrutar como complemento a estos premios gracias a Tecnomundo. Excelente, así que mande su correo. Y hoy, bueno, vamos a presentar, hoy solo vamos a estar con Manuel Trinidad porque José, me imagino que... El señor cara de papa ahorita le está escribiendo una carta a la cigüeña, pero de miedo. Ahorita que le está con Pon, Chiquipón. De estar bien ocupado ahorita. Sí, me imagino. Sí. Solo falta que el bruto esté. Espérate, que voy a escuchar el programa. No. Me imagino. Está en papo. Pero, Manuelín, ¿cómo estás? No, todo bien. Pues aquí todavía recuperándonos de esa jornada maratónica de celebraciones el sábado. El sábado, que estuvimos en la boda de José Manuel. Así que felicidades. Están en. En tela, sin tela. Poco. Tela. Tela. Por suerte ya no llega a la radio. Tela. No. Bueno, por internet, ponele a donde escuchan la radio. No, por internet, sí. Ok, pues te papo este, Dios santo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que nos ha quedado pendiente, que es la reseña de Assassin's Creed. Así es, que ya tiene una semana de haber salido el último componente de la saga, el Assassin's Creed 3. Ajá. Aunque es el quinto juego, en realidad, para consolas. Y sí, hay un montón de tela por cubrir ahí. Vamos a tratar de hacer el resumen más conciso posible, porque sí, han habido gente, en especial de afuera, pidiéndonos una reseña para saber cómo, bueno, yo nunca he jugado a los otros, qué me espero, qué es lo que está pasando. No les voy a contar en qué termina, pero... Ajá. ¿Vos ya lo compraste? Ya lo compré, no me ha venido, pero un amigo mío tiene el juego y lo estuvimos probando ahí. Oíme, este juego es como cuando el que te gusta vos de Dios de la Guerra, que no, te sacan en el aspecto que te sacan varios juegos, pero tenés que entender, haber jugado todos para agarrarle un buen hilo a la historia. A mí, Manuel me prestó los anteriores y a mí. Pero yo, solo jugaste el 1. Sí, solo jugué el 1 y me fundié. El 1 es el más lento de la saga. Sí. Eso es lo que yo había escuchado de Banner también, que en el 1 sufrís. Sí. O sea, esa primera parte cuando te están como que la mente y que comienzan a ver los genes, los patrones genéticos, no sé qué ondas. Y comenzás y vos, ¿quieres pelear? No, como caminando. Te voy a prestar el 2. En el 2 te vas a matar. Y vos, en el 2 empezás peleando. ¡Quiero matar! ¡Quiero sangre! No, sigo caminando. En el 2 empezás peleando, te lo voy a... Ahora, las gráficas sí me gustaron, pero como te digo, no puedo opinar mucho. Porque sí, y se lo devolví a Manuel. No, gracias, Leo. Pero se llama el de Transformers, mejor. Ya lo terminé. Ya lo terminaste. Ya lo terminé. Ajá, pero contanos, pues. Pues mira, ¿dónde empezar? Empezamos por el principio, ¿va? El primer juego que salió, pues, fue ese. Assassin's Creed 1, que cuenta la historia de cómo captura a esta gente de los templarios. Es la guerra del bien entre el mal, solo que esta vez son los templarios los malos y los asesinos son los buenos. Pues lógico que suene. Sí. Y pues Assassin's Creed 1 te cuenta la historia de cómo atrapan a este muchacho que es simplemente un bartender en Nueva York, que se llama Desmond Miles, que aparentemente tiene un linaje pero sumamente clave con una civilización anterior en un futuro preapocalíptico. Sí. O un pasado preapocalíptico. Pasado. Que se llamaban aquellos que vinieron a... Así se llaman. aquellos que vinieron antes, que eran como una raza de, bueno, se llamaban Júpiter, Minerva, así que cualquier parecido con God of War es mera coincidencia. Lo que nosotros, bueno, los que nosotros nos enseñaron la historia, que eran los dioses romanos en este caso, eran como los que dominaban el mundo y inventaron a la raza humana como una fuerza de trabajo. Pues hubo un desastre en ese entonces y hubo una tormenta solar que destruyó la civilización tal y como se conocía, y solo sobrevivieron dos esclavos híbridos que eran mitad de esta generación de dioses y eran mitad humanos, que eran Adán y Eva. Pues el tal Desmond Miles va descubriendo que él viene, como te venía diciendo, del linaje. El elegido. Sí. Ahora, esta es la primera parte, este es el inicio, esa es la parte de la historia aburrida que César... Eso es lo que aburrió a César, porque en el primer juego están intentando tanto de meterte como una película, una historia, como para prepararte para cosas que vienen, que no jugas mucho. En eso yo le doy toda la razón a César. Súper, súper lento, ¿para qué? Uh-huh. Pero, bueno, vos haces tus misiones, la saga esta, el primer juego trata de las aventuras de un antepasado de Desmond que se llama Altair Ibn Lahad, que significa en árabe el águila hijo de nadie. Fue uno de los asesinos más influyentes de la edad de los años 1200, allá en Masyaf, en lo que es ahora Turquía, Constantinopla. Como detalle de trivia, el domingo fui a ver James Bond. ¿Ya la fuiste a ver? Sí. No la he visto completo. Ok, no te la voy a matar, pero ¿te acordás de la escena al principio de la película que es en Turquía? Sí. Que están siguiendo los tipos unas motos. Exacto. Ese bazar que está ahí, ese bazar es el de Assassin's Creed 1 y el de Assassin's Creed Revelations. Ah, sí. Ladrillo por ladrillo, yo sabía por dónde iban. Cuando se meten al bazar, igualito. Me llamó mucho la atención. Ajá. Que yo me sentía, porque yo llegué tarde a la película y yo conozco este lugar. Yo anduve por ahí. Y casualmente, óyeme, ahí en Turquía, casualmente por ahí estaba el Hagia Sofia, que es uno de los monumentos clave de Constantinopla en los años 1500, 1600. Ahí por ahí estaba, no sé por qué no lo filmaron. Pero bueno, vayan a verla en XD. Sí. Les cambia la vida. Yo no quiero volver al cine normal, oíme. Oíme, entonces, hablando, ya en resumen, en la primera parte te cuentan la historia, cómo va la cosa, cómo arrancan los otros dos, o cómo va la línea de tiempo de los juegos que se están vendiendo, porque me dices que son cinco. Son cinco. Pero la línea, obviamente, como se menciona, dicen que está el 3, el que salió, ¿no? De cómo puede ir... Ok, entonces pasó este problema. Terminás la saga de Altair. El tipo era un asesino... maestro de los menos meros, pero se le había subido la cabeza lo increíble que era y les costó una misión muy importante a los asesinos, y entonces el juego lo que haces es que te quitan todos, vos te juzgan de que traicionaste al credo y te castigan y te quitan todos tus rangos y tenés que empezar de cero otra vez a probar tu... Pero te comenzás de cero en el 2. En todos comenzás de cero. Okay. Bueno, ¿en qué termina Assassin's Creed 1? Pues... te das cuenta que el que fue tu maestro, el mentor Al-Mualim, era el traidor, el que había causado todas de las desgracias. O sea, habían muerto un montón de personas por culpa de él. Y vos, como Altair, lo atacás y lo matás. Y se arma un relajo que se queda en veremos hasta mucho más adelante la saga. Ahí se termina lo aburrido, gracias a Dios. Empezás en Assassin's Creed 2. Que vos estás escapando del laboratorio en el que te tenían atrapado. Y el muchacho Desmond, está empezando como a... de tanto revivir las memorias de sus antepasados, él está empezando a adquirir las habilidades de ellos. Y pues lo utilizan para poder escapar y se van a meter a... mientras van escapando en un van, hacen una versión portátil del aparato este en el que lo meten. Y encuentran que hay un como... están buscando una memoria específica, están buscando dónde están las piezas del Edén, que son unos artefactos que son utilizados por la raza de la que te conté para dominar al mundo. Con eso vos puedes darle órdenes a quien sea. Me decís, para resumir esta segunda parte, que okay. La historia del 2 es recuperar esas piezas Piezas que te van a servir para algo al final. Correcto, que Al final es la dominación mundial, que es lo que todo el mundo busca. Correcto. Y ahí comienza la historia, donde hay macaneos. Sí, pero a ver, enfocémonos en este nuevo porque se nos está acabando el tiempo. Okay. En este nuevo juego, ¿qué es lo que vamos a ver? Ok, ya... Bueno, la carrera de Assassin's Creed, los otros tres juegos, dos, Brotherhood y Revelations, ajá, todos son una sola saga, que son 300 años después. Eso es en la Florencia y la Italia del Renacimiento. Conoces a Leonardo da Vinci, empezás a descubrir un montón de cosas, como los templarios empezaron a utilizar la... Ojo, todo eso es ficción. La Iglesia Católica para sus fines, etcétera, etcétera. Encontrás un mapa al final del 2. Bueno, al final de Revelations. Este juego es el que te dice, ¿verdad? Al inicio, que si tenés, que tus creencias religiosas, que no sí, seas tan... Que te dice que este, o sea, juego, inicio, este sí, juego fue creado por un grupo de múltiples culturas y de esas, exacto, religiones, exacto, y que por favor, sí, no te lo tomes en serio. Sí. Que todo es ficción. Sí. O sea, te lo sí, sí, es porque cuando, si hay gente... Fíjate que yo siento que hay personas que van a meter errores. Imagínate con las que quieren cerrar. Cuando salió el Código Da Vinci, cuando salió la Pasión de Cristo, cosas así, sí, pegan bastante en la bueno, gente. Entonces, de todo esto... Llega y se saca la conclusión de ese mapa que aparece ya para el en que aparece terreno no conocido que nosotros lo conocemos como América. Correcto. Y casualmente, pues, pasan mil y una aventuras y saben que el donde tienen que llegar, donde está escondido el tal tesoro, ajá, es en Nueva York, que es donde empezaba toda la historia. ¿Del 3? ¿O desde el primero? Desde el primero. Ajá. Tenías que llegar a Nueva York. Pues en Nueva York empieza el 3, que ya... El tipo este, Desmond, ya está con los asesinos, ya está súper entrenado por vivir sus experiencias. Pues empezás, en todas las épocas que pudieron haber agarrado, agarraron una de las épocas menos, ¿cómo decirte? Menos historiadas, pero sí muy famosas, que es la Revolución Americana, la Guerra de la Independencia, entre los Redcoats británicos y los Bluecoats. Pues lo que me llamó la atención más que nada de este juego fue que... Empezar, o sea, totalmente diferente a los que jugaste anteriormente. Sí, siempre es el estilo sandbox y tenés que... tomas muchas cosas similares, pero hasta el motor gráfico, el físico, todo cambió. Vos te acostumbraron en todos estos cuatro juegos anteriores a que vos tenías aquel asesino refinado, así todo chiquito, flaquito, esbelto, atlético. Y a lo que vos empezás con este juego es con un indio. Bueno, es mitad americano, mitad británico. Que él, a ver, el británico embarazó a una de las inditas, no me acuerdo ahorita la cuál de todas las razas era, pero él se crió entre su pueblo indígena y él miraba cómo los ingleses pues abusaban del como esclavitud de él. ¿Y todo eso te lo explica en el juego? ¿Todo eso vos vas viendo y te lo van explicando? Bueno, el juego este lo empezás un poquito aburrido porque empezás como niño a vivir todo y él empieza a ver cómo... Pero eso pasa rápido. A mí me tardé como 2-3 horas. Ya después no viene lo bueno. Sí, pero jugando, o sea... Pero no es como que te salís, entras, salís. Como en el primero. En este no, este es un poquito más fluido. Pues la cosa es que el tipo este empieza a resentir a los británicos porque mira que son destructivos como todo lo que pasó en la época esta de la colonización, ya sea americana, latina, lo que sea. Pues bueno, creces... Y empezás a empezar tu entrenamiento, te empiezan a entrenar, que sos un asesino. Y vos notás la diferencia porque el tipo se hace mulón. A diferencia de todos los demás que eran flaquitos, este es bestia. Y otra cosa que te cambia la perspectiva es que en los demás juegos era como más de sigilo, que no te tenía que agarrar. Aquí ya es mucho más brutal. Lo que cambió totalmente es el modo pelea en el juego. Que ya se parece más a God of War. Porque antes como que vos tenías tu set de que un botón hacía esto, un botón hacía lo otro. No, en este, la habilidad de este tipo que lo hizo diferente es que vos podés usar varias armas. Y vos vas cambiándolas a medida que vas peleando. Vas peleando con pistolas, vas peleando con... La especialidad del man es un hacha. Uh-huh. Así. Que originalmente vos lo que podías hacer era arrancar la cabellera a los que matabas, pero dijeron los de Ubisoft que era demasiado brutal y aparte de que podías ser muy sensible para los ingleses. Ahora, este juego, Manuel, ¿para qué edad es? Mira, dice teen, pero yo lo recomendaría 16, 17, 18. Más que nada, más que por lo violento, porque hay un montón de cosas que con el acoso histórico te lo empiezan a cambiar, que el que vos te enseñaron en la escuela que era buena gente, al final resultó ser malo, para que tengas un criterio y, bueno, sí, entendás que esto es ficción. Y este juego salió hace una semana. Salió el 30. de 30. Bueno, señores, ya saben, este juego ya lo pueden ir a pedir si quieren a Tecnomundo para ver si lo pueden tener y terminar la saga de estos 5 juegos que en la historia van 1, 2 y 3. Correcto. Pero ya van otros 2 involucrados. Como en el juego anterior, el final de Ezio, que era el italiano, este juego marca el final de Desmond, que es el personaje con el que ha estado jugando en el presente. Ahí está, señores, para que ustedes lo vayan a comprar. Vamos rapidito con música, ya regresamos. Estás en La Consola, aquí en la Rock and Pop. En esta Navidad, Rock and Pop y La Consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos La Consola. A continuación. César Villalta. No, fíjate que no, es que a mí me habían dicho que lo activara, pero dije, me siento como, pero la verdad es que no lo probé, soy honesto, dije, ah, y no pensé que funcionaba, porque pensé que era, pues que estamos hablando con Manuel, que más adelante vamos a hablar más al respecto de ese sistema que tiene el iPhone del Siri. En comparación, hizo competencia con el Google Voice. Ajá. Y yo pensé que era como esos comandos como el típico que el que pareces puro amable. Quiero llamar a Manuel Trinidad. No te entiendo. O sea, ni te entiendo, te dice. Habla Manuel. Llamar a Manuel. No digo, ya ha mejorado bastante. Sí, yo recuerdo cuando había salido. Pero bueno, llegamos gracias a Tecnomundo. Esto lo vamos a hablar más al ratito porque gracias. Le va a dar un amplio análisis Trinidad de todo esto. Igual sigan mandando su correo a rockandpophn@gmail.com porque este próximo 24 de diciembre te puede llevar un PlayStation 3 nuevecito a tu casa, cortesía de Tecnomundo. Dichosos. Y obviamente muchos boletos para que vayas a disfrutar en 3D. O normal que querrás en Cinemark y en sus mejores salas. Pucha, dichosos esos que van a llevar ese Play 3. Yo hasta hace poco terminé de pagar el mío, no fregué. Pero talía que... Bueno, ni me digas. Pero bueno, ya salimos. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de WWE 13, que también salió la semana pasada. El mismo día que salió, yo no sé cómo lo voy a hacer con el tiempo, mira, Transformers, Assassin's Creed, que es larguísimo, y este, de WWE 13. Bueno, vos seguís bastante, eso que vos me comentabas fuera del aire que fueron de los que vinieron acá a Honduras. Son los mismos que vinieron aquí a Honduras, en marzo, abril. Pucha, que nadie creía, nadie. Mira, a ver eso, mira, ya va a ver el videojuego. Parece que ya vienen otra vez. ¿En serio? El otro año, sí. Sí. Pero oye, ojalá que traiga también. Es que parece que el otro año vienen los de Raw. Que es Triple H, CM Punk. No, la Roca no va a venir, pero bueno. Bueno, ¿y este juego qué tal? Este juego hoy me salió para todas las consolas habidas y por haber. Buenísimo. Yo desde ahorita te digo, no tengo la más mínima idea cómo van a superar este juego el próximo año. Esta gente de no me acuerdo quién es la casa ahorita que hace el THQ. THQ ya estuvo un año y fracción para estar jugando con el nuevo sistema Predator 2, que es con el que hicieron el WWE 12. Oye, ya se ha vuelto, o sea, vos mirás, para empezar las gráficas, vos mirás los gráficos del año pasado con los de este año, es como que vos mirás FIFA 2007 versus FIFA 2012. Así de brutal fue el cambio. Y honestamente, no sé de dónde sacaron el tiempo para que cada uno de los luchadores fuera a decir sus líneas para durante el juego. Cuando vos le pegás y se queja, es el quejido del anteriormente no. Antes era un poquito genérico. Después, como, ya los detalles como que los cubrieron mejor. Cubrieron bastante la cantidad, el realismo que hay en el juego ahora, también otro rollo. Vos antes no sabías, o sea, tenías que más o menos adivinar cómo iba el paso de la pelea para entender cómo jugar. Ya este es más claro. Y en este, es como en la vida real, que vos no sabes en qué momento. Yo te puedo estar cachimbeando, pero vos te sale una llave, una movida de chiripa y le das vuelta a toda la pelea y vos empezás a tener la ventaja. Vos sentís esa conexión que vos ves en la tele cada semana, vos ya la sentís en el juego. Y la otra brillantez que hicieron este año, que mis respetos, me quito el sombrero ante todos los involucrados, porque hasta les dieron permiso de utilizar luchadores que están en otras ligas. Y es que antes no les permitían eso. Antes o estaban en el momento, o sea, o eran los luchadores del momento. Y poner leyendas como Stone con La Roca, que siempre han estado ahí. Pero ya este año no, ya este año están haciéndole un enfoque a lo que fue la época Attitude, que le decían que eran 96 al 2000. Que fue una época muy buena en la lucha libre. Ahí me envicié con la lucha libre. Es que ahí fue cuando, y casualmente fue cuando empezó aquí, que empezó a transmitir Telesistema y Telecadena. Que es cuando era el apogeo de La Roca, del Undertaker, de Stone Cold. Sí. Todos esos los puedes utilizar. Todos esos los puedes utilizar. Lo que me llamó la atención es que un montón de esta gente que estuvo en esta época, que se fue para la competencia, ahí está Kevin Nash, ahí está Road Dogg, ahí están todos los degenerados, ahí están todos con sus voces, sus antes como que ponía, como que te decía René, mira las cintas de este personaje y quiero que vayas a hacer los mismos movimientos. Este año le pidieron, fíjate que estamos haciendo un juego y queremos que vos vayas a hacer los movimientos, la captura. Que es lo mismo que hizo FIFA, si vos te fijas, ciertos movimientos de los jugadores son los que vos ves en la vida real. Sí, los representativos, los de Messi, los de Ronaldo, los más fuertes. Sí. Pero dime, vos sentís, o sea, vos notás esa pequeña diferencia en el juego y te envicia. Y siempre está, por ejemplo, carrera. Sí, el exhibición, el modo carrera, el este que te digo yo, el se llama Attitude Era Mode, que te mandan, vos vas, o sea, vos vas viendo el video de la pelea de que se llevó a cabo, te dice la fecha fue tal y lo significativo de esta pelea fue que fue la primera vez que utilizaron armas y mesas y papadas, y vos empezás a ver la película real de lo que pasó, corta, y después vos empezás el escenario. Ya como el juego es muy level, o sea, vos no te das cuenta cuando deja de ser la película y cuando empieza el videojuego. Ya te dice, es cierto, en esta pelea pasó tal cosa, tal cosa y tal cosa. Si vos, no tenés que hacerlo en el mismo orden, pero si vos haces lo que te dice, para hacer el 100% del para que sea 100% igual, tenés que quebrarle la mesa en la cabeza, tenés que hacer esto. Si vos lo haces, vos vas acumulando puntos en los que vos podés ir sacando nuevos personajes. Ah, es parecido el de la NBA. Ajá, como en los desafíos de Michael Jordan, sí, que te dice, hizo 64 puntos, 8 asistencias, 15 rebotes, tenés que hacerlo, si lo haces, pum, te ganas un premio. Ah, qué pinche. Sí. Y eso fue la otra cosa que me llegó, que vos podés, por ejemplo, sacar la versión de la era Attitude de luchadores que todavía están ahí. Por ejemplo, el Triple H, si vos haces los puntos y lo que sea, pues puedes sacar la versión de Triple H cuando el man salió en 1992 sin barba, el pelito corto, el trajecito negro con verde. Que era Hunter Hearst Helmsley. Que el niño fresón de Connecticut. Sí, que no sé qué. Bueno, sí. Ahí. Y lo puedes sacar y tener el tener moderno. Los dos y son ligeramente diferentes, el otro es más rápido, una diferencia en estadística bien salvaje. ¿Con esteroides o sin esteroides? Sí, porque antes era flaco. Era un hueso. Y ahora es mulín de barrio. Es mulín. La otra cosa, ya en el juego que cambiaron, hicieron un montón de momentos, se llaman momentos especiales, que a mí me da ojeta, que son, dependiendo del luchador, depende de clases y no sé qué, pero es que vos tenés en el juego, vos vas peleando y vos vas llenando una barra. La barra se convierte en un finisher, que es tu, el rock bottom de la roca, el pedigrí de Triple H, el movimiento especial. Vos podés acumular, creo que hasta 3 durante la pelea. Vos los usás cuando lo mires conveniente. Esta gente programó el juego de tal manera que hay movimientos que te pueden terminar, o le dan vuelta o terminan la pelea en un solo instante, pero vos tenés que esperar hasta que cargues 1, 2 o 3 de estos finishers. Y por ejemplo, los que yo probé, vos podías, no sé si te acordás, que donde nosotros estábamos cuando fuimos al evento, ajá, había unos barandales de metal que detenían, sí, sí, a donde estaba el público, ajá, que donde está. Correcto. Vos puedes pelear, pones al tipo en el barandal y cuando tenés el movimiento este, te dice, oh my God, vos apretás el botón y vos puedes atravesarlos a los barandales con el, al, o sea, con el tipo público. Se tira con el público, quebrando el barandal, los dos tipos quedan, pero cachimbeados, el otro lo subís a la mesa. Y o si sos alguien que tiene un si sos pesado, sos pulón, lo puedes atravesar en la mesa con el movimiento que vos querrás. Y si sos muy flaquito, te subías a las cuerdas del ring y desde las cuerdas. ¿Cuándo sale este juego? Salió el martes. Ah, sí, sí. El martes pasado salió. Por ejemplo, podés repetir el movimiento este que fue en SmackDown, si no me equivoco, que cuando peleó Brock Lesnar contra Big Show, que eran dos pesos pesados, hicieron un movimiento que se llama Superplex, que los dos se van a las cuerdas. Y uno levanta al otro y los dos caen, que se desplomó por completo el ring. Vos lo puedes repetir y el bombazo es tan grande que ganas automáticamente. Y se colapsa igualito que se colapsó. Es más realista este juego. Exageradamente realista. Y la otra cosa que a mí me dejó con la boca abierta es que hicieron que, por ejemplo, a mí lo que me enojaba en toda la mayoría de estos juegos, y especialmente en línea, era que vos te matabas llenando tu barra con tu personaje, ya voy a terminar este tipo. Y lo que hacía era que se subía las cuerdas y se tiraba. Y cuando se tiraba ya no podías hacer nada. Porque cuando te cae, es tan realista que cuando te cae alguien encima, pues no tenés cómo contrarrestar eso. Pues este año lo que hicieron es que si vos tenés guardado tu movimiento especial, vos podés agarrar al tipo en el aire y hacerle tu movimiento. Entonces eso cambia por completo las perspectivas. Hay un montón de... balanceó bastante el juego. Porque había un montón de gente injusta que se ponía a jugar con Rey Misterio, que solo andaba brincando de arriba para abajo y nunca lo agarraba. Y ahora le pegas unas cachimbiadas, pero dolorosísimas. Este juego sí va para todo público, ¿verdad? Fíjate que sí, porque lo que han estado empujando en la WWE es que la programación sea para desde niños hasta adultos. Bueno, lo notamos nosotros en el show, con la presentación cuando vinieron aquí a Honduras, pues que andaban bastantes niños también viendo. Sí, igual. Si vos ves en los canales que los presentan, dan horario todavía para niños. No, y se han esmerado. En el juego vos podés poner sangre, sí o sangre no, pero en la programación original se han esmerado tanto de que no salga sangre, que no sea violencia excesiva, que al final del día contás una historia y vos sentís eso en el juego. Me he dejado increíblemente sorprendido. ¿Hay sangre? Solo si vos la activas. Ah, eso es tipo los de Mortal Kombat. Tipo Mortal Kombat. En las maquinitas de tostón. ABB. Correcto, para sacar sangre. Correcto. Bueno, vamos a música, señores. Estás en la consola, ya saben, sigan mandando rocknpop@gmail.com para que puedas participar en el PlayStation 3 nuevecito, cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos, esto es la consola. En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandthepophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@ Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. retornamos a la consola gracias a Tecnomundo. No se le olvide que este 24 de diciembre Santa Claus trae un PlayStation 3. Santa Claus se viene a la Rock and Pop a regalar un PlayStation 3 convertido en Tecnomundo. Sí. Así es. Sí, así que señores, rocknpophn@gmail.com, decirnos cuál es tu juego favorito de PlayStation 3 y así de fácil estarás participando para que seas parte de ese PlayStation 3 que no tenés en tu casa y que algunos lo siguen pagando. Así que su oportunidad va a ser tenerlo ese 24 y jugar, tener un fin de año espectacular. Que te digan. Tanto que ha costado para uno tenerlo. Fíjate. Sí, puchica. Así que tengo que buscar tu segundo. Sí, porque el primero ni modo, se quemó. Se fue. Pero bueno, ya saben, mucho. Gracias a Tecnomundo que ustedes pueden reparar sus consolas, saben, si tienen problemas o comprarlas ahí. Y si quieren más información, Tecnomundo Ventas, arroba Tecnomundo, para que ustedes vayan a disfrutar de los juegos más recientes. HN.com. Sí, para que ustedes vayan a comprar los juegos más recientes que ustedes necesiten, piden la información y ahí se los van a dar. Dicen las malas lenguas que vienen juguetes también. Sí, posiblemente ahorita para este mes de diciembre. Así que, a ver. Bueno, vamos a hablar ahora de... Bueno, vamos a dar inicio a una sección que es bien gustada aquí en la consola, que hacemos unos comparativos en diferentes aspectos, ¿no? Hemos hablado de televisores, de teléfonos. De consolas. Y no consoladores, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de... Si de dos programas de que usa, en este caso, el sistema operativo iOS, que es el Siri, que es un reconocimiento de voz, y el otro que es el si usted tiene un Android... No de los más nuevos, sino que del 2.3 para abajo. Ajá. Se llama Google Voice Search. Ajá. Y si usted tiene un Galaxy Z3, ya tiene una máquina de punta, se llama Google Now. Ah, ok. La ventaja de Google Now es que vos podés instalarlo tanto en Android como en iOS. O sea, lo puedes instalar en una máquina Apple si a vos te parece. O sea, estos sistemas, usted viene y le dice, quiero llamar a René Torres. Entonces, ya lo probó. Y te dice, llamando a René Torres. Y sale la llamada. Sí, recordá que habías mencionado algo muy, muy, muy cierto, que había salido algo similar hace mucho tiempo, pero nunca pegaba. Los teléfonos tenían ese reconocimiento de... Era para llamadas. Pero ya te lo traía el teléfono. No es que lo descargaba, pero sí costaba. Tenías que... gritarlo. Bueno, como detalle de trivia, Samsung tiene su propia, le voy a decir una copia, de Siri llamado S-Voice. Pero ni lo menciono porque es tan lento. Sí. Que cualquiera de los otros dos se lo come. Pero se lo come. Y en este caso, pues usted le dice al teléfono cómo está el clima y entonces el teléfono le dice... el teléfono literalmente le habla. No es que le busca la información, sino que también le habla. Bueno, ¿cuál te parece mejor? ¿O cuáles son los pros y los contras de esto? Ok, vámonos a pros y contras. Si, asumiendo que en los dos tenés el mismo tipo de conexión, si es 3G, pues 3G los dos. Ajá. Si es 4G, 4G los dos. Google Voice o Google Now tiende a ser más rápido. Ajá. Pero él no te habla. Bueno, sí te habla. El Google Now sí te habla, de hecho. Pero Google ellos utilizan unos algoritmos que programan que para buscar, así como Google es más rápido que Yahoo, es más rápido. Ajá. Esta gente de Apple, por no utilizar los servidores de Google, inventaron sus propios servidores o lo están jalando de un servidor que se llama Wolfram Alpha, que es muy bueno, te da información muy completa, que no sé qué, pero no tiene la experiencia que tiene Google. Por ejemplo, en las pruebas que estaban haciendo, le preguntaba, ponía el tipo los dos celulares, un S3 y un iPhone 5. Al mismo tiempo les preguntaba, ¿cuánto mide a Michael Jordan? Entonces, estoy buscando tu información, te decía Siri, como a los 10, 15 segundos, pum, ya te salía. Michael Jordan mide 1.98. Uh-huh. En cambio, en 6, 7 segundos vino Google y te salía la página de Wikipedia de Michael Jordan y te decía, aparte de esto, te cuento, la altura de la que estaba Michael Jordan era 1.96 y se lo quieres ver en inglés, es 6 pies con 6 pulgadas, 6 pies con 8 pulgadas, que no sé qué. Me estás queriendo decir... Vamos a probar. Me estás queriendo decir que el de Google es más rápido buscarte la información. ¿Cuál tenés vos, César? El Siri. O sea, el malo. No es malo. No, malo. Espérate, en ese aspecto de buscar. Cállate, pues voy a decirle. ¿Cuánto mide Michael Jordan? Aso. Bueno, fue la pregunta que le hizo el chavo. Y te sale la foto de Michael Jordan y te dice, Michael, medía 1.90 y tanto. Lo está buscando. Es que el tipo tenía una conexión 4G aquí. Bueno, o sí. O sea, tenés que esperar, ya no son 17 segundos. Estos servicios de aquí. Sí, ¿vos cuál andás? El mismo que hace. Okay. Tristemente. Bueno, seguimos esperando. No, pero espérate. Yo creo que no te escucho. ¿Cuánto mide Michael Jordan? Ahí está buscando. Está buscando. La ventaja que tiene Siri es que con la última actualización del iOS 6, ¿sí?, ya tiene español. El de Google todavía solo está en inglés. Ah, es cierto. El si tenías el sistema operativo iOS, el anterior, solo salía en inglés. Que eso es lo que le falta a Google. Esa es la gran ventaja que tiene Siri. Pero qué raro que Google ya tiene la opción, porque, o sea, si vos buscas Google, te da la opción hasta para traducción. Pero es fijo que lo van a pasar. Es que lo van a pasar. Pero ha lenteado. Sí, porque vienen empezando. En cambio, sí, pero discúlpame, ahora si vos ves una película que te salga solo en inglés, vos estás planchando. Y ahora vos compras una película que te tenga la... Espérate, lo voy a hacer otro comando. Sí. Bájale, es que bájale el tema de fondo. No, dale. ¿Qué le puedo decir? ¿Quién es el presidente de India? Ok, vamos a ver. Espérate. ¿Quién es el presidente de India? Y algún día ya, cuando es el fin, ya puedes hablar. ¿Quién es el presidente de India por la gran...? No, calmate. No conozco a la nación llamada India por la gran... Te va a decir. No, pero es que estuvimos probando en la mañana y lo que pasa es que eran comandos tranquilos, como llamar a... Hay ciertas cosas como preguntarle quién es el fundador de Apple y te lo va a contestar en el instante. Sí, que son... Bueno, se supone, ¿no? O sea, entonces, la ventaja del Siri, que lo encontrás en español, el Google Now solo está en inglés hasta ahora. Es correcto. Pero en cuanto a velocidad de búsqueda, es mucho más rápido Google. No, sí, David. Me tiene... No, ya me di cuenta. Ya lo notamos, vos. Créeme que aquí el problema es tu conexión de internet. Si lo tuvieras por Wi-Fi, te aseguro que en segundos te lo hace. Sí, pero fíjate que cuando probé llamar a René, sí lo... Ahora sí puedes probar. ¿Probalo? Llamar a René Torres. Sí, pero cuando le dije llamar a René, sí lo hizo. No, creo que es la conexión a internet que no... Porque vos lo viste, que se... Sí. Sí. No, pero para llamar a René Torres, como es local. Sí, pero no. O decirle Siri, llamar a René Torres. Bueno, vos me estás escuchando. Llamar a René, a Caremax. Oíde. Llamar a Caremax. Te está quedando mal. Te está pasando vergüenza al aire. Pero de que sí, al aire. Al aire, porque fuera del aire, macanudo. Tío, pero entonces la comparación realmente, si medimos las dos, el Google te da la velocidad. Te da la velocidad. De sí, búsqueda. Te da la velocidad de respuesta que vos buscas. Este ya veo que no tanto. Obviamente tenemos que ver también la conexión, que lo explicó en su momento Banner hace un par de programas anteriores. ¿Sí? Es que las conexiones aquí realmente no nos pueden servir en las nuevas tecnologías porque no lo tenemos. Mira, aquí 4G solo tiene una. Dale. La velocidad 4G en Honduras solo tiene una compañía, pero tienes que pagar, que son $50 en tu teléfono para tener 4G. Eso sí, la velocidad es increíble, pero así como es de increíble, aquí te limitan el plan de datos. Si te dan los 4G, pero te dicen solo puedes bajar 3-4 gigas. A esa velocidad, 3-4 gigas te duran un día. Yo le decís, porque mi hermano tiene el S3 y yo no sé dónde saca para pagar 4G. Y le dice al Google, bueno, tiene el Google Voice, quiero ver el clima de Tegucigalpa para el día miércoles a las 3 de la tarde. ¡Bum! 3 segundos y te dice, mira, va a estar soleado y tal. Hasta el Centobar creo que te sale diciéndote, mire que va a venir un agua guay, que no sé qué. Oíme, pero eso solo sería en inglés, el de Google. El de Google. Pero créemelo, es cuestión de horas para que esta gente lo pase a... ¿Pero cuál es mejor entonces? ¿El Google Now es si más te vas a la realidad nacional, lo mejor es Siri. Porque la mayoría de la gente pues no tiene... ¿S3G? S3G no tiene el privilegio de hablar dos idiomas. En cambio, si vos tenés la suerte, bueno, si tenés un teléfono Android y hablas, aunque sea machucado, el inglés, porque el tipo que hizo el review es un hindú. Yo no le entendía el inglés, pero los teléfonos lo entendían de alguna manera. Y se nota que en lo que es, puchica, yo lo llevaría a Quien Quiere Ser Un Millonario y pondría ahí con Juan Carlos. ¿Y quién es no sé qué, que no sé cuánto? Sí, turr. Ahí, tal cosa. Bueno, entonces yo creo que las dos opciones depende del tipo de teléfono que tengan. Correcto, si ya tenés un Android, no te desesperes, comprate, bajate, porque son gratis los dos. Bájate el Google Voice, es gratuito. Mira, en el podcast tienes que poner, ¿verdad? La insistencia de César Villalta y no le funcionó al aire. Vamos a probar fuera del programa también, aquí me voy a quedar un rato. No, créete que sí funcionó y no sé por qué no está funcionando. ¿En qué te está huevando, César? La otra es, si vos tenés un iPhone, ya sea 3, bueno, si vos tenés un 3, 2, un 3, de los viejitos, ajá, no aceptan Siri, pero vos les puedes bajar Google Now. Ah, ¿en serio? ¿En un Apple? ¿En un iPhone? En un iPhone viejo. Puedes instalar el Google Voice y lo usas como que fuera Siri y ya tenés un aparato compatible. Y así, si usted tiene un teléfono viejo, no tiene que botarlo por uno nuevo. Sí, es que fíjate que yo lo he notado, es que las palabras de Don Karel tienen bastante lógica. Aquí lo que queremos es estarte actualizando en tu teléfono, en tu computadora, en todo lo que querrás. Y yo creo que estamos muy equivocados cuando queremos cambiar de algo sin tener las herramientas para poderlo utilizar. Porque andar un teléfono, mira, si andas un BlackBerry sin conexión, no andas nada. Si andas un iPhone sin conexión, no andas nada. Sí. Andas un iPod. Correcto. Entonces nada te sirve. Si ¿Para vos... qué querés lo que vos comprás? Ajá, te desquebrás el alma comprándote un Maserati, un Ferrari Testarossa, lo comprás. Sí. Ajá. Se te arruina un amortiguador, no lo vas a recomprar. Sí, y el problema es que te va a arruinar una carrerita, porque aquí las calles no son para ese tipo de vehículos. Saludos a los políticos. Entonces, es bien difícil, pues. Yo creo que hay que ser realista, que si vas a comprar algo, que no te engañen diciéndote de que porque es lo nuevo, te va a servir igual que le puede servir a Estados Unidos. Y si vos tenés un teléfono de viejitos, pues no te sientas mal. Siempre están saliendo aplicaciones, actualizaciones de software que mantienen tu tecnología vigente, no te lo mantienen de punta. Sí, para que te vayas dando tu tiempo y te puedas comprar algo nuevo, no a la carrera, no a lo loco hacer aquellas escuelas para tenerlo ya. Correcto. Sino que irte actualizando también con la misma tecnología, no con el aparato, sino que cómo te puede ir funcionando con los proveedores de internet que te dan aquí. Algún día mejorarán. Algún día menos hoy. Así bueno, nos vamos entonces. ¿Algo más, Manuelito? Pues no, más que nada agradecerle a la gente el favor de su atención. Gracias por descargarnos el podcast. Llamar a René Torres. Vamos a probar fuera de la consola, porque tomó es que pusiste. Es que ustedes hablan. Estamos callados. Él reconoce el. Es, que hay un micrófono, entonces. ¿Ah? Pero eso que no me cuadra porque imagínate que estás en una discoteca. Siri, me acabo de sobredosificar. Esa es buena pregunta, ya fuera de broma. Si estás en un lugar con mucha bulla, porque se mira que el micrófono te capta el... Ajá, entonces, en una discoteca, como decís vos. Si quieres, vamos a probar, vos. ¡Un taxi! ¿Te llevo para sí? Siri, tengo una sobredosis. ¿Cómo...? Bajo esto con los ingredientes que hay en la discoteca. Es que me encanta cuando contesta, deja de beber. César, la música es increíble. Deja de beber. Sí, no lo que le estás preguntando. Bueno, gracias, Manolín, entonces. Bueno, ahí nos veremos en otra edición. Muy posiblemente el señor de Nelson ya va a estar aquí para las próximas. Sí. Y yo no voy a querer hacer ejercicio en este del otro fin de semana. Siento y presiento que se viene un crossover. Porque ya viene Wreck-It Ralph. Ah, es cierto. La película ese es para ahorita en finales de noviembre. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que si su viene para acá o Banner y yo vamos para allá. Una sí. De las dos, porque sí es necesario. Pues. Gracias, Manolín. Dale. Despedimos la consola. Ya saben, siguen mandando rocknpophn@gmail.com. Un PlayStation 3 puede ser suyo este próximo 24 de diciembre. Gracias a Tecnomundo. Dichos. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.